Bueno, los tríos, bienvenidos a hsbnoticias.com. Cuéntenos acerca de sus nuevos proyectos musicales. Bueno, mira, nosotros principalmente en este momento estamos regresando a la escena musical como grupo, como los tríos, después de más o menos unos 7 años de estar sin cantar juntos, cada uno desarrollando sus proyectos personales, pero digamos que en este momento estamos celebrando este momento, este regreso a la escena musical con un concierto en la versión 42 del Festival de la Cultura en Boyacá, Internacional de la Cultura en Boyacá. Y bueno, a partir de esto comenzar ya a pensar en este regreso y en todo lo que viene a ser nuestra nueva producción ya para el 2015. Bueno, ¿por qué pensar en un regreso? ¿Por qué otra vez? Bueno, la verdad, nosotros estuvimos separados un tiempo porque digamos que teníamos ciertas metas individuales, pero nosotros nunca pensamos en separarnos del todo. Creo que estábamos esperando el momento justo, madurar un poco más, crecer un poco más a nivel individual, como para poder hacer mejores aportes a la música. Yo creo que este fue el momento preciso en que todo como que pudo encajar de manera perfecta y bueno, por eso estamos nuevamente en escena de los tríos. Bueno, ¿el público qué puede esperar de la música de los tríos? Lo que hemos siempre ofrecido, que ha sido esa certificación de la fuerza del amor, de la fuerza del romanticismo, la música con contenido, con letras importantes y muy significativas para lo que es Latinoamérica y la música en español realmente. Tenemos ciertos cambios un poco contemporáneos, sonidos nuevos, experimentando un poco sin salirnos de lo que es nuestra esencia, pero también hay sorpresas que guardamos siempre para el final. Bueno, ¿ustedes qué es lo que esperan siempre cuando el público los escucha? ¿Qué piensan después? ¿Con qué sensación podrían quedar? Pues siempre la sensación es positiva, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad. Bueno, ahora que vamos a regresar, va a ser una experiencia muy linda volver a estar juntos y volver a cantar y sentir esa energía otra vez de la gente, pero pues indudablemente la música que hacemos es música romántica y la música romántica como que toca el corazón de la gente de una forma muy especial. Entonces nosotros nos llevamos siempre como esa sensación y ese sentimiento de la gente de haberles tocado el corazón. Bueno, porque tres razones por las que no se pueden perder las nuevas producciones y lo que viene de los tríos. Bueno, primero, porque traemos mucho de lo que hicimos antes. Nuestro repertorio es un repertorio muy conocido a nivel latinoamericano, hispanoamericano, podríamos decir. Segundo, porque el grupo yo creo que en estos 7 años tuvo la oportunidad de madurar un poco más en todas sus facetas y yo creo que crecimos a nivel individual haciendo proyectos en diferentes direcciones, pero creo que eso nos va a ayudar mucho, eso nos va, digamos que, a articular todo lo que traemos del nuevo proyecto. Y tercero, porque yo pienso que es el tiempo perfecto en el cual vamos a hacer todo lo que hicimos en un tiempo cuando empezamos, lo que crecimos en este tiempo que no estuvimos y lo nuevo que queremos proyectarle a la gente, que sigue siendo romántico, pero con algunos efecticos nuevos, un poco más contemporáneos. Bueno, por último, una invitación a todos los cibernautas de hsbnoticias.com que no se pierdan todas las noticias y todas las cosas nuevas que vienen de los tríos. Bueno, a todos los amigos de HSB Noticias, nosotros somos Los Trío, Esteban, Andrés, Manu. Para todos ustedes, venimos a cantarles, estamos de regreso con todo el corazón.